Hey, Taranto. Ciao Taranto. Buenas tardes, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Jorge Bernardi, que es socio de nuestro club y que nos va a hablar del lujo del futuro, las transformaciones del lujo y su impacto en nuestras vidas. Jorge Bernardi es licenciado en Ciencia Política con orientación en Opinión Pública y Análisis Político de la UBA, especialista en investigación de mercados, también de la UBA, especialista en gerenciamiento de productos tecnológicos e innovación, del GTEC. Fue formado en estudios de futuros en Copenhague, en el Copenhagen Institute for Future Studies, en Copenhague, Dinamarca. Es titular del seminario Resolución de Problemas en Escenarios Complejos, Programa de Defensa y Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata, en asociación con la Universidad de Salerno, Italia. Es titular de cátedra de la materia Prospectiva Estratégica, Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinador académico y para el nodo argentino del curso de posgrado Future Consciousness, Values and Anticipation de la Escuela de Posgrados en Economía y Negocios de la Universidad de Turku, Finlandia. Consultor académico para el CONOSUR del programa Masters Global and International Studies de la Universidad de Graduados de la Universidad de Salamanca, España. Es consultor e investigador del Copenhagen Institute for Future Studies, think tank en innovación, tecnología y tendencias sociales. Pido un aplauso para nuestro conferencista y consocio Jorge Bernardi. Así que la idea sería presentarles qué es lo que hace el instituto y qué ha estudiado sobre el lujo y cómo va a evolucionar en el futuro. Así que, no sé, Marcelo, ¿estas luces estas podemos apagar? Ahí está. Bueno, los daneses son muy concisos y van al grano, así que hicieron una institucional que querían que durara menos de un minuto y medio, así que dura 99 segundos y es este. Thank you. Bien, se nos fue un poquito el tiempo para hacer la traducción, pero muchos de ustedes me imagino que conocen algo de inglés. Si no, mientras tanto les voy comentando. Bueno, el Instituto de Estudios Futuros de Copenhague es un think tank, es una consultora global de origen danés que brindamos asesoramiento estratégico, ¿sí?, a empresas, gobiernos, municipalidades y organizaciones de todo tipo. El fundador es este señor, Thorkild Christensen, este señor, de, por supuesto, danés, fundó el instituto en 1969, él fue ministro de Finanzas de Dinamarca y director del instituto desde 1970 al 88, fue miembro oficial del Club de Roma, el Club de Roma fue el primer think tank, digamos, o grupo de pensamiento que pensó en el futuro de los recursos naturales, y fue diplomático, y un trabajo que se conoce bastante en Dinamarca y en el mundo que se llama futurista, ¿sí? Él fue el primer secretario general de la OCDE, sí, allí lo conoció a John Fitzgerald Kennedy y estuvo asesorándolo durante un tiempo antes de volver y fundar el instituto. Estas son básicamente las herramientas con que trabaja el instituto. Megatendencias, que son tendencias de muy largo plazo, duran al menos 20 años y se van monitoreando durante el tiempo para ver cómo evolucionan. Desarrollo de escenarios, ¿sí?, que es para contextos de alta incertidumbre, ¿sí?, sobre todo en futuro. Cuando el tiempo se va desdibujando y las tendencias se desdibujan, no sabemos qué va a pasar, ahí tenemos incertidumbre. O situaciones actuales, como puede ser la Argentina, que vivimos en incertidumbre bastante seguido. Y los cisnes negros, que son los cambios disruptivos que pueden aparecer dentro de las megatendencias y que son fenómenos de muy baja probabilidad, pero de muy alto impacto, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de estudios futuros? Los estudios futuros es una forma de pensamiento a muy largo plazo y de reflexión estratégica, ¿sí? De reflexión estratégica para poder planificar a largo plazo. Hay una idea muy vigente en el mundo y sobre todo en Dinamarca, que es la anticipación. Es estudiar qué va a pasar a futuro para poder adaptarnos, ¿sí? Entonces, la adaptación es la conducta fundamental que creen los daneses que hay que tener y ante el mundo, ante la evolución de los acontecimientos, y les va muy, muy bien. Básicamente, ¿por qué trabajar con futuros? Bueno, a pesar de todo el conocimiento científico de que disponemos, sabemos que todo ese conocimiento se refiere al pasado y que todas las decisiones que tenemos que tomar en realidad son hacia el futuro. Así que faltan herramientas, aparte del conocimiento científico, para no tener que suponer que en el futuro va a volver a ocurrir lo que viene pasando en el pasado, ¿sí? Así que bueno, dicen en el instituto que, bueno, que la mayoría de las cosas que necesitamos saber todavía ni siquiera están fuera de nuestra comprensión y todavía no han comenzado a ocurrir. Esta es la frase favorita, ¿sí?, que tenemos en el instituto, que es de Darwin, que la especie que más fuerte es la que más se adapta a los cambios. O sea, nuevamente aparece la idea de adaptación. Este señor es un empresario de la tecnología que habló en el Foro Mundial a las empresas más innovadoras del mundo, y fíjense lo que les decía, que estamos tan bien adaptados a nuestro pasado que fallamos en ver el futuro, a las más avanzadas del mundo, ¿sí? Voy a ir pasando un poquito más rápido. Entonces, bueno, pasando al tema del lujo. El lujo hace muchos años era muy sencillo, tenía que ser caro y tenía que ser exclusivo, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles son las transformaciones que han habido, que están habiendo, y si va a seguir siendo así en el futuro. Un poco para hacer algo más visual. Este auto tiene una carrocería de oro macizo, está muy valorada desde el punto de vista del lujo en Arabia Saudita, se llama The Golden Collection. El rey saudí tiene este y cuatro autos más, también de lujo, todos con carrocería de oro puro, y suele llevarlos a Londres para pasear. La idea sería que ustedes hicieran el experimento de pensar si les regalaran alguno de estos autos para no especular con el valor económico y para ver realmente qué pensamientos y qué valoraciones se desatan delante nuestro si uno utilizaría estos coches. ¿Sí? Eso nos da un poco la idea del valor cultural que tiene el sentido de la estética, el sentido del lujo, ¿sí? Más allá de lo económico. Se los pregunto si ustedes utilizarían el próximo auto, ¿sí? Que vale $900,000, está rodando por las calles de Dubái y es este. ¿Sí? Este es un Mercedes-Benz Cabriolet, ¿sí? Lo ha diseñado Carson Dad, es una gente que hace diseño muy conocida, y está adornado con 300.000 cristales de Swarovski. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿cuántos de ustedes lo aceptarían con la condición de no venderlo y usarlo por toda la vida? Pocos. Bueno, bien. Bien, pero es un concepto de lujo. Ahora, pasando, por ejemplo, a otros. Esta es la limusina Bentley de la Reina de Inglaterra. Mucho más sobria, se ve, ¿no? Mucho más afina a nuestro gusto occidental. No tiene oro. Y si se fijan, la reina dejó de usar su carroza de oro y la cambió por autos alrededor de la década del 50. Pero no siempre el oro fue tenido como un material no tan fino. Fíjense esta carroza. Era muy aristocrática y de muy buen gusto. Y sin embargo era de oro. Esto para ver cómo funciona la dimensión estética del lujo dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Las preferencias. Esta es inglesa. Es la carroza de oro sólido de la reina de Inglaterra. Después lo dejó para usar, porque empezaron a usar vehículos a nafta. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué pensamos en el instituto? ¿Qué es el lujo? El lujo es una categoría de consumo y básicamente lo que tiene es que tiene valores de señal. ¿Qué es un valor de señal? Es qué significa para mí y qué le estoy significando yo al mundo que me rodea. ¿Qué le quiero decir con los objetos de lujo que yo estoy consumiendo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Por supuesto que nos da un valor personal porque los objetos tienen una prestación y tienen justamente cualidades materiales e inmateriales. Lo que pensamos en el instituto es que más allá del valor económico que pueda tener y de las prestaciones que puedan tener los bienes, lo principal son los valores inmateriales. ¿Sí? Es el valor simbólico que tiene el consumo del lujo. Según esta alianza de industrias creativas de Europa, los ítems de lujo, las categorías de lujo son relojes, joyas, el interior, el diseño es fundamental, gastronomía, vino, alcohol, hoteles, tiendas, publicaciones, automóviles y yates, y nosotros creemos que hay algunos otros artículos más, ahora les voy a comentar, uno de ellos es la tecnología. Entonces, en general, más allá del valor de la cultura, las marcas de lujo son imágenes que tenemos nosotros como personas, en las cuales hacemos un mix, ¿sí? de una asociación entre niveles de precio, de calidad, de estética, de rareza, de extraordinariedad y de esas cualidades no funcionales. ¿Sí? Todas en distinto grado. ¿Sí? Algunos pueden ser objetos muy caros, que tienen muy poco glamour, como por ejemplo un magnate hindú que le regala a su esposa un jet, un Airbus 380, que es muy, muy caro, pero bueno, tiene muy poco glamour, digamos. ¿Sí? Y lo que creemos, que también es esencial al lujo, es que crea un malestar. Sí, porque de alguna forma divide entre alguien que accede al lujo y alguien que no puede accederlo. ¿Sí? O sea, en el lujo siempre está presente la noción de exclusividad. ¿Sí? No en el sentido de discriminar, pero sí de que yo puedo pertenecer. Positivamente yo puedo pertenecer a determinado grupo al cual le envío esa señal por los artículos que consumo. Les cuento rápidamente por qué ha crecido tanto el consumo de lujo en esta época. Esta es la producción de valor de todas las economías mundiales desde el año cero. ¿Sí? Fíjense que no crecen casi nada hasta el año 1800 aproximadamente. Y sube en forma ascendente, muy brusca, ¿por qué? Por las cuatro revoluciones industriales. ¿Sí? La del vapor, la electricidad, la robótica, la tecnología, y la última que combina todas, ¿sí? Que es la que los alemanes le llaman la industria 4.0. Eso produce una gran productividad y un enorme crecimiento de las clases medias. ¿Sí? Se fijan, los círculos verdes, es la clase media, las clases medias actualmente, el tamaño que tienen y cómo van a crecer hacia el 2030. ¿Sí? Fíjense, actualmente la clase media a nivel global tiene 3.800 millones de personas. ¿Sí? Actualmente es más de la mitad de la población mundial. Y va a haber 5.300 millones. O sea, la previsión es que la clase media siga creciendo. A pesar de ello, igualmente la riqueza se concentra. ¿Sí? Esa se llama la distribución de copa de champagne. ¿Sí? Que el 20% más rico de la población tiene casi el 85% de la riqueza. De todas formas, son fenómenos que, bueno, hay crecimiento y al mismo tiempo concentración de la riqueza. Pero hay enormes clases medias formándose que son las que van a consumir lujo en el futuro. ¿Sí? Así es. Hay una referencia a ese punto. Bueno, el Ministerio de Trabajo del Reino Unido está hablando de la economía hourglass o economía reloj de arena, que dice que va a haber muchas oportunidades para el lujo en el sector superior, sí, del reloj de arena y en el bajo. Pero se van a ir diluyendo las posibilidades en los sectores medios. Hay muy pocas oportunidades. Sí, pues la tecnología va tomando todas las tareas y expulsando trabajadores administrativos, de fábricas, todos los trabajos repetitivos. La tecnología desaloja a los seres humanos. De todas formas, la economía se transforma, no es para preocuparse. Y lo que hace la globalización es lo deslocaliza. O sea, doble problema. Por un lado perdemos puestos de trabajo y por otro lado ni siquiera tal vez se hagan en los países donde se pierde el trabajo. ¿Sí? Por ahí se toma en otro lugar del planeta. Si se acuerdan, por ejemplo, un ejemplo de esto es hace muchos años había un grupo selecto que era el que podía viajar en avión y que cuando éramos chicos algunos escuchábamos que se hablaba del jet set. ¿Sí? Bueno, había que pertenecer al jet set. Y el 7 estaba aquí arriba. Pero ahora lo que se ha agregado son, por ejemplo, las aerolíneas low cost. O sea que hay sectores bajos que pueden acceder al lujo. ¿Sí? Hay lujo para todo el mundo. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, las 100 empresas de bienes, solamente las más grandes del mundo, facturan en 2017 250 mil millones de dólares. Solamente las 100 más grandes. El PBI de Chile son 275 mil millones de dólares. ¿Sí? Se prevé que, bueno, las ventas incrementaron en dos dígitos respecto al periodo anterior. Se prevé que va a haber estabilidad en el crecimiento, ¿sí?, de las ventas de lujo. El margen dentro de beneficios es enorme. Y es un sector que tiene hasta mercado de capitales propios fusiones y adquisiciones muy dinámicas. ¿Sí? Por eso ya se habla de holdings de lujo y de operadores de lujo más que de marcas. En 2019 el mercado global creció hasta un billón, o sea, 1.300.000 millones de euros, o sea, el doble del PBI de Argentina. Son cifras exorbitantes. Entonces, bueno, una de las megatendencias en que trabajamos es la globalización. La globalización que produce una idea global del lujo. Una de las cosas que, uno de los fenómenos que va a ocurrir es la asianización. O sea, es la expansión de China a partir de la tercera ruta de la seda, que quieren expandir la infraestructura por Europa y por todo el mundo. Con esa infraestructura también se exportan valores, se exporta la cultura y se exporta la forma de consumir. Este es el proyecto de el actual premier de China, ¿sí? Fíjense todas las ramificaciones, ¿sí?, de China. De todas formas, más allá del miedo que esto puede causar, que sabemos que es bastante, el fenómeno que ocasionó fue el inverso. En realidad, los consumidores chinos tomaron todos los valores, por lo menos para consumo de lujo, de Occidente. ¿Sí? O sea que lo que pasó en realidad es la asianización de Occidente y se está occidentalizando Oriente. ¿Sí? Entonces China, la nueva clase media, fíjense, tiene ingresos comparables a los de USA, promedio 40.000 dólares por persona por año, ¿sí?, y va a ascender a 1.000 millones de personas, ¿sí?, de clase media, ávidos por gastar. ¿Sí? Van a tener grado universitario, ¿sí?, o sea que cuando tienen mayores ingresos, tienen mejor educación, quieren consumir más educación y quieren libertad y democracia, que es otra de las cosas que trae la educación. Ser la sociedad más digitalizada del mundo, con 5G, que es una tecnología impresionante. Y lo que está haciendo el comunismo ahora, en vez de ahorrar, hace que la gente gaste. Y se están volviendo más productivos, así que se prevé que van a consumir todavía más los chinos. ¿Sí? Y lo que consumen es lujo de Occidente. ¿Sí? De Londres, de París, de Francia, de la gran mayoría tiene entre 25 y 30 años, por las generaciones anteriores son sus padres, que eran los comunistas pobres. Así que los que mayores ingresos tienen ahora son las generaciones jóvenes. Las mujeres acumulan el 75% del consumo y quieren acceder por medios digitales. ¿Sí? Que antes eso estaba muy mal visto en el lujo. ¿Sí? Nadie quería recibir un reloj, no es un Shopar con la boleta de Metrogas ahí en la puerta de la casa de uno, ¿no? Después los call son los key opinion leaders. O sea, ya las marcas han dejado de poder influir en la demanda. Y hay líderes de opinión que están en internet y son muchísimos. Entonces lo que pasa es que hay muchas tendencias, muchas expresiones de lujo y muchas expectativas. Entonces, eso crea mucha incertidumbre en el consumidor y muchos problemas en las marcas para poder fidelizar a sus clientes. Esta es una modelo que digamos, colabora con Swarovski, que es una mezcla de key opinion leader con influencer. ¿Sí? Los influencers son las personas que utilizan la marca para hacer ver a los consumidores que ya están asociadas con esa marca para que las compre. Lo mismo Tommy Hilfiger y sí, no me acuerdo el apellido. Así que lo que más se consume, o sea, el primer efecto que ha tenido la globalización es que China consuma de Occidente. Lo único que están pudiendo generar es algo de tecnología. ¿Sí? Este es un coche que se llama Karma Pininfarina. No sé si le suena Pininfarina. Sí, diseño italiano. Claro, el diseñador italiano, o sea, junta su tecnología, que es excelente, ¿sí?, ya de nivel mundial, con diseño occidental. ¿Sí? Pininfarina es el que hace muchos años transformó el viejo Rambler en Argentina, le modificó la trompa y lo convirtió en el Torino, ¿sí? Para entrar a competir en el mercado de los dos líderes, digamos, ¿sí? Ford y Chevrolet. Dentro de su gama es un auto que vale más o menos $130,000, no es caro, y es la competencia del auto de Elon Musk, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama. Este es la vieja casa de Pininfarina. Esto les da un poco la idea del valor que tiene el diseño, ¿sí? El diseño vale mucho, ayuda a entrar en los mercados, a posicionar productos y productos de lujo. Ahora, ¿qué pasa en los mercados? Este señor decía que Louis Vuitton es como el sarampión. Todos eventualmente tienen que tenerlo. ¿Qué es lo que pasó? Por el poder adquisitivo, casi todas las mujeres de Japón pudieron comprar su cartera Vuitton. Entonces, ¿qué pasó? Como todo el mundo la tenía, se rompió ese criterio de la exclusividad. Sí, entonces nadie más la quiso usar y se vino a pique en las bolsas de Tokio la marca Louis Vuitton. ¿Sí? Bueno, el mercado va a seguir creciendo, crecen algunos rubros y otros no. Chinos y estadounidenses lideran las marcas de lujo. Y como les decía antes, como los consumidores están teniendo más acceso a la educación, ya están percibiendo que hay una desalineación entre el precio y lo que están comprando. Entonces no les gusta pagar un sobreprecio. ¿Sí? Entonces están cambiando las preferencias y las marcas se están teniendo que adaptar. Otro gran cambio que está viendo el lujo, justamente, se fijan, Esta es una barra que apila todos los más valores desagregados. Este gráfico divide en el lujo personal, que es el consumo de objetos de lujo, y el lujo experiencial, de experiencias. Entonces se está cambiando ese tipo de consumo. ¿Sí? Se está tendiendo más al lujo, que es como una experiencia. ¿Sí? La gente, digamos, como se suele decir, a veces la quiere llevar puesta. No quiere tener un reloj colgando para mostrarlo y decir soy alguien porque tengo un reloj de tal marca. ¿Sí? Por eso, bueno, lo que les comentaba, antes estaba muy mal visto, ¿sí? Pero por ejemplo, para exportar a China, están en Occidente, todas las marcas, están los operadores de lujo desesperados para abrir sus canales para poder exportar. Son 1.000 millones de personas con $40,000 en promedio con ganas de gastarlos. ¿Sí? India, bueno, India se está por incorporar a todos estos, los famosos BRIC, ¿sí? Brasil, que más o menos, Rusia, exacto, sí, Rusia está, India está entrando en este camino, exacto. Pero bueno, uno le resulta raro, pero puede comprar un reloj de $93,000, ¿sí? por internet. Suena un poquito arriesgado, ¿no? Medio. El 80% de las personas que compra lujo, al menos, hace una búsqueda por internet o está influida por internet. Las compras netas, por ahora, el que buscó por internet y compró por internet, todavía es poco. Poca cantidad, poco porcentaje. Pero se prevé que va a ir en aumento. Y las marcas occidentales, si ustedes se fijan, WeChat y Alipay son las dos formas de pago online en China y tienen 1.100 millones de usuarios. ¿Sí? Son 1.100 millones de personas que pueden comprar lujo por internet. Entonces, la impronta de las marcas de hoy en día, de los operadores de lujo, es digitalizarse. ¿Sí? Por eso, bueno, como la primera consecuencia es que, bueno, el lujo se industrializó, dejó de ser un artesanado y se empezó a industrializar. todas estas conferencias, estos meetings, se habla de marketing, de planes de negocios, de estrategia de negocio, de management, todo ese tipo de temas. Está lleno de conferencias, fíjense que se habla de disrupción, de innovación, nuevamente de innovación, de digitalización, ¿sí? Son summits, cumbres de negocios. Y en esta última que se hizo en Londres ahora, se empezó a hablar de ecología. ¿Sí? Les dejo, después les vamos a enviar los slides, el calendario 2020 de lujo. Bueno, si ustedes se fijan, bueno, Louis Vuitton obviamente está arrasando en China, pero quería que vieran ese detalle allá arriba. ¿Sí? Ese es el valor de la acción. Y cómo varía diariamente. O sea, entonces, diariamente y en tiempo real, la empresa Vuitton va informando si cuánto vale el share quotation. Tuvieron una facturación en 2018 de casi 47 mil millones de euros. ¿Sí? Toda esta información que no está dirigida al consumidor, ¿sí? Sino a otros inversores, al mercado. Está variando aproximadamente un 10%, depende de los años, ¿sí? El año que viene es posible que merme un poco por la guerra de tarifas entre Estados Unidos y China, exacto. Pero a largo plazo la tendencia va a ser aumento. Los Henrys son las nuevas generaciones, es un acrónimo que son High Earners Not Rich Yet. Son gente de altos ingresos. Es muy amigo de los acrónimos. Solo tienen altos ingresos, pero aún no son ricos. Entonces, claro, los operadores de lujo tienen que decir, bueno, yo le tengo que vender a las generaciones que vienen. O sea, no puedo seguir vendiendo lo mismo como si fueran los compradores permanecieran siendo siempre los mismos. Entonces, son personas, consumidores, que tienen alrededor de 40 años y ganan anualmente entre 100.000 y 250.000 dólares. ¿Sí? Y están pasando de la innovación de productos a la innovación de personas. Y aquí empiezan los movimientos disruptivos. Ustedes ven, por ejemplo, marcas como Mercedes-Benz, que se mete en la moda. Y su argumentación que dice que las demandas sobre la moda en los automóviles son muy similares. ¿Sí? La decisión de comprar un tipo particular de automóvil o un atuendo específico define la forma en que nos presentamos. ¿Sí? Algo así como, te podemos enseñar a usar un Mercedes-Benz, a ser digno de un Mercedes-Benz. Fíjense, estos son Henrys. ¿Ustedes se acuerdan el target de Mercedes-Benz de hace 30 años? No eran estas personas, no, para nada. ¿Sí? Entonces fíjense cómo las marcas se van aggiornando. Y directamente, bueno, por ejemplo, Mercedes organiza como marca los summit. Este fue en Johannesburgo. Pandora es una marca de joyería danesa también, ¿sí? Swarovski es austríaca, esta es danesa. Y aún más, ya lo fideliza ya de chicos, ¿sí? Entonces es la correcta, ya está. De Harry Potter, del Rey León. Bueno, les voy a dejar el tema de diseño, empezamos un poquito tarde, tenemos que ir más rápido. Pero el tema de diseño es muy importante. Este es un arquitecto danés que está haciendo furor en todo el mundo. ¿Sí? Soy una de las personas con más influencia en 2016 y tiene un episodio en una temporada de Netflix, si quieren lo pueden ver. Y he hecho todas estas obras, ¿sí? El Lego en Copenhague, va a construir la Torre 2 del World Trade Center, los cuarteles centrales nuevos de Google, y lo que le quería mostrar es esto, el Hyperloop. El Hyperloop, este es un medio de transporte, funciona por levitación magnética, que está funcionando en Dubái. Ya lo están probando, el año que viene se lanza. Y lo que se dice es que va tan rápido que ya no se piensa, se piensa estar en alguna parte, no viajar a alguna parte. Entonces lo que empieza a ser un lujo es el tiempo. Entonces el marketing dice, no vendemos coches, ni barcos, ni trenes, ni aviones, vendemos tiempo. ¿Sí? Fíjense que pueden hacer 120 y pico de kilómetros en 12 minutos. ¿Sí? Es como llegar de aquí a Pinamar aproximadamente en 35 minutos. ¿Sí? Levitando. Claro, hay una guía que hace que los coches leviten en un tubo que está casi despresurizado y va como a 1000 kilómetros por hora. ¿Sí? Va hasta más rápido por los aviones, está pensado como transporte suburbano, interurbano, así que no hay tiempos de espera, de traslado, de estar 2 horas antes. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. No, no tiene fricción por el tipo de... ¿Sí? Ah, parece que sí, aparentemente. También, construyó el nuevo acceso a la ciudad de Milán. Después lo pueden ver, este es el vía 51 sobre el río Hudson, Manhattan Sur. Y es el arquitecto en jefe, este señor Adam Neumann, es el dueño del CEO de WeWork. Y Ingels es el arquitecto de toda la empresa, ¿sí? Bueno, está haciendo un proyecto de diseño, la Dry Line, que es la Gran U, que es toda una modificación de Manhattan, para prevenir, por las dudas, vuelva algún huracán como Sandy. ¿Sí? Esto vale 1.000 millones de dólares, construir esto. Pero los daños que hizo Sandy fueron 70.000, así que fíjense el valor que podría tener un estudio futuro. Y un ahorro de 69 mil millones de dólares, ¿no? El valor de la anticipación, el valor económico que tiene. Cuarteles centrales de Google. Este fue el dibujito que hizo Bjarke Ingels sobre el Googleplex. ¿Perdón? ¿Cuál? Sandy fue en el 2001, creo, 2003 creo que fue. ¿Cómo va a ser el lujo el futuro? Bueno, va a haber muchas ediciones limitadas. ¿Sí? Por ejemplo, este señor, que es un orebse noruego, ha hecho estos auriculares con joyería, ¿sí? Y ha hecho 1.000 para todo el mundo, valen 10 mil dólares, o sea que solamente con este negocio facturó 10 millones de dólares. ¿Sí? Feminización de la sociedad, muy importante. Se prevé que solamente el 37% de las mujeres contribuye al PBI global, se van a ir incorporando. Así que eso va a generar en el PBI global un aumento del 11% del PBI. Después vémoslos. Dejemos los números porque van a confundir. ¿Perdón? Así es. En China y va a seguir aumentando en Occidente. Sí. Bien, entonces, lo que ha generado la industrialización del lujo es que haya empresas ávidas por vender y consumidores tentados a consumir lujo. Entonces va a haber, los que consumían lujo y eran ricos se han vuelto más ricos y consumen cosas más lujosas, y los que no consumían lujo empezaron a consumir algo. Entonces hay, todos los segmentos de productos tienen su segmento de lujo, su pequeño segmento de lujo. Entonces va a haber una hiperexclusividad y un hiperlujo, y pequeño lujo que es concebido como una autorrecompensa. Entonces, por ejemplo, en el mundo de los relojes, tengo este John Asprey, sí, que es más bien un calendario que vale 120 mil dólares. Tengo este Rolex, siempre ha sido lujo. O si no, ya que hablamos de diseño danés, hay relojes económicos, pero de lujo, y que tienen diseño, como por ejemplo este. Tenemos Skyen, son unos relojes bellísimos. Los vinos, pasa lo mismo. Esta casa es una casa que está en Inglaterra, de un señor que se tuvo que fugar por una de Rusia, porque le criticó a Putin y se tuvo que escapar. Y se pueden encontrar vinos como este, por ejemplo, ¿sí? Romané Conti. Se fijan acá. Vale 51.400 libras. ¿Sí? Es algo así como 60.000 dólares. ¿Sí? Un vino. ¿Bien? Hay más baratos. Bueno, aquí hice el consulté cuánto valía. Este que es parecido, perdón, vale 42.000 libras. Y pasados a pesos argentinos, esa botella vale 3.300.000 pesos. ¿Sí? Tenemos esta, por ejemplo, 450.000. ¿Sí? Podemos aprovechar que la venden en 12 pagos. ¿Eh? Ahora 12. Es verdad. Y después tenemos todo tipo de vinos. ¿Sí? Están los clubes de vinos. Digamos, el lujo en el vino. No hace falta gastar demasiado para ya estar consumiendo un producto muy muy buena calidad. Ecología. Las nuevas generaciones están pensando en castigar a las marcas que no son ecológicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la huella ambiental de las modas? Es una de las más grandes de la industria. O sea, es la segunda después del consumo de energía fósil. ¿Sí? Genera el 20% de desperdicio mundial de agua, 10% de emisiones globales de carbono. ¿Sí? Es terrible. Sin los esfuerzos de las marcas, va a llegar en 2050 a la cuarta parte del presupuesto mundial de carbono. ¿Sí? Por eso, bueno, tiendas como Timberland se van adaptando a los nuevos consumidores y hablan de la naturaleza necesita héroes. ¿Sí? Se está transformando. Entonces, crucial para los productores de lujo va a ser entender qué significa para las próximas generaciones el dinero, el estatus y el éxito. Algunas ideas del instituto es que en el futuro cada vez van a crecer más los clubes. ¿Sí? Para cada vez más clubes, por ejemplo, Club del Vino, su Bon Vivir es un ejemplo. Tenemos todo este tipo de clubes. Por ejemplo, desde el White Club Bar, creo que es el de la realeza inglesa, que es muy, pero muy barato, pero es muy exclusivo para entrar. O sea, no entra nadie casi. Hay asociaciones entre muchos de estos clubes. Tenemos, por ejemplo, hasta algunos como el Shore Club, el Sky Bar en Miami, es carísimo, o sea, pero bueno, no hace ningún tipo de filtro para entrar, o sea, quien tenga el dinero para gastarlo, se puede tomar un cóctel por $1,000. Y en el medio hay una mezcla, una variedad de todo tipo. Y aquí en Argentina tenemos, por ejemplo, los Speakeasy Bars, que son son bares que había que pedir la contraseña, se daban forma personal para acceder. Más un tema de marketing, pero algunos son muy, muy interesantes, muy lindos. Bueno, y cada vez se va a consumir más bienes inmateriales. Por ejemplo, el camping de experiencias. ¿Sí? Este es está de moda ahora, es el acampado en los acantilados. ¿Sí? Entonces, son jóvenes que quieren, ¿no? Sensaciones fuertes, ¿no? Así es. Así que se cuelgan y duermen y van subiendo, ¿sí? Pasan los días y van subiendo. Y pasan la noche, al borde con esa vista. Para jóvenes, y si no tienen, por ejemplo, el Chobe National Park en Botswana, que es una instalación de lujo para gente más grande que quiere hacer el mismo tipo de turismo. ¿Sí? La decisión de la experiencia y el viaje experiencial conectan. O sea, ya están todos alineados para ese punto. El lujo personal va a ser el servicio personal. Este señor Gianni Versace era. No sé si recuerdan quién era su cocinero personal. Donato de Santi, exacto. De todas formas, la comida es parecida a los vinos, ¿sí? Es un lujo accesible para la mayoría de la gente. Tenemos, por ejemplo, la comida peruana, ¿sí?, que es de nivel mundial y es muy accesible, ¿sí? Va a seguir habiendo un lujo clásico, pero no va a ser el que crezca, ¿sí? Y lo que creemos que, bueno, lo que sí va a ser un lujo va a ser, por ejemplo, la seguridad informática, ¿sí? Cada vez tenemos la sensación de, esto se hizo en el 2014, ¿sí? O sea, hace casi 6 años. Fíjense el conflicto que hay con Huawei y Estados Unidos, que no quieren hacerlo entrar porque supuestamente, aparte de temas comerciales, hay temas de espionaje, ¿sí? Para ir terminando, esta señora, ustedes sacarán sus propias conclusiones, harán su cóctel personal de qué es el lujo, qué proporción lleva de dinero, de economía, de lujo, de estética, etcétera, etcétera. Sí. Esta señora es Coco Chanel. El año pasado facturó 10.000 millones de dólares. No la señora, sino las personas, la compañía, ¿sí? Y creo que antes que empezara todo, dijo esto, ¿sí? Que el lujo no depende de la riqueza, sino de la ausencia de vulgaridad, ¿sí? Así que bueno, esto en danés significa muchas gracias, que tengan una cálida noche. No sé si vamos a hacer tiempo para preguntas. Gracias. Gracias. Gracias. Hay 2 preguntas allí. Sí, pero yo voy a empezar. Ah. Pero lo que les quiero pedir a los que vayan a preguntar es que hagan preguntas concretas sin largas introducciones ni reflexiones. Más bien preguntar algo en particular. Mi pregunta es, el lujo está obviamente asociado a la exclusividad. Parecería que en las sociedades más igualitarias el lujo tiene menos incidencia. Sí, habría que ver caso por caso, pero me parece que sí. Los nórdicos, por ejemplo. Bueno, ahí vimos un caso noruego que hacen joyas, pero te puedo hablar del danés. El danés es gente muy sencilla, pero elegante, pero muy sencilla. Y es una sociedad igualitaria. Es una sociedad igualitaria. Pero bueno. Ahí, sí. Jorge, si tuvieras que darnos una reflexión sobre estos temas que nos han tocado en Latinoamérica, ¿cuáles serían las barreras y cuáles serían los modos de, digamos, traspasar esas barreras si las hubiera? Sí, a ver, complicado. Mira, la riqueza está creciendo a nivel global. Los ricos se vuelven más ricos, la clase media aumentó muchísimo. 2.300 millones de personas entraron en la clase media en los últimos 20 años. La pobreza extrema está cayendo, supuestamente para el 2030 se termina, salvo en Argentina. A partir del año 80 la pobreza extrema empezó a subir contra todos los pronósticos, contra todas las tendencias de todo el mundo. ¿Qué iba a pasar con el lujo en Argentina? Yo te diría, a muy corto plazo, el primero, el argentino me parece que es muy hedonista. Le gusta consumir lujo en la medida que pueda. Ahora, me parece que va a depender en el corto plazo qué va a pasar con el cepo, qué va a pasar con las importaciones. El lujo me parece que está muy asociado con el crecimiento, o sea que a mediano plazo hay que ver si hay crecimiento. Y ya depende de cuestiones personales. Bueno, ¿de qué depende el crecimiento? ¿Depende de la conducta fiscal? Habrá que ver. ¿Vamos a crecer? Bueno, es una incógnita, sí, pero esa es mi reflexión. ¿Alguna pregunta más? Señora. Sí. Veo que en eso no están incluidos en los productos que mencionó y que sean de lujo. Lo que era el lujo antes, que era aquel bien heredado, ese libro incunable, ese cuadro, no sé. ¿Y sigue manteniendo eso un valor que la gente quiera tener o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es un mercado que se va a mantener estable. No es el que va a crecer. Porque las nuevas generaciones gastan de otra forma, quieren gastar en otra cosa. Pero sí, sí, es lo que se llama, creo que por aquí estaba, perdón, el lujo inmutable, ¿sí? O sea, las categorías de lujo tradicionales, bueno, por eso están, digamos, estos cubiertos de plata, ¿sí? Pero sí, sí, por supuesto va a seguir siendo lujo, ¿sí? Por supuesto. Bueno, agradecemos a Jorge, le damos un aplauso. Gracias a ustedes.